release from rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en el tren. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Si te gusta el doblaje amateur, te invitamos a que participes en nuestro proyecto de banda. Anime Nexus No Fandub te busca a ti y están disponibles los siguientes puestos: Raw Hunters, actores, BSO Hunters, guionistas, OST Hunters, editores de video, Sound Effects Hunters and Artists, Uploaders, vendedores de garnachas, bultos, achichincles y en lo que nos quieras ayudar. Las inscripciones están abiertas para todos. Evite el exceso. Perdón, no me resistí. Buenas noches, tengan todos ustedes fieles oyentes de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Hoy estamos cumpliendo nuestros 3 años al aire y motivo por el cual esta noche tengo aquí en los micrófonos de Radio Anime Nexus al señor Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson. Un aplauso al señor Vélez. Muchas gracias, hombre, qué maravilla de presentación me acabas de hacer, te agradezco muchísimo. A ver, dime, ¿cómo te debo llamar? Porque estoy en una disyuntiva. ¿Te debo llamar Inuyasha o cómo te llamo de aquí en adelante? Miguel o Inuyasha, como estás. O Miguel o Inuyasha o Miguel Roberto o Roberto, porque tienes muchos nombres. Sí, bueno, delirios de personalidad un poco. Sí. No, Miguel, sí, Miguel. Ok, Miguel, muchas gracias, Miguel, por haberme invitado. Es un gran honor estar aquí en esta estación. Es un gran honor estar platicando contigo y con toda la gente que te escucha siempre, que son ya tus seguidores. Me estás haciendo un gran honor y un gran favor al hacerme esta plática desde tan lejos. Muchas gracias, Miguel. No, de que el gusto es nuestro. Bueno, ahora, hay mucha gente que no sabe quién es Humberto Vélez. Sí, ¿verdad? Y hay otros que sí saben quién es Humberto Vélez. Exacto. Bueno, entre los que no saben quién es Humberto Vélez soy yo mismo. No tengo ni la menor idea de quién soy. Ok, bueno. Humberto Vélez es nativo de Orizaba, Veracruz, pero ya más de Tehuacán, Puebla, aunque más parece del DF. Soy chilango. Ya. Señor Vélez. Sí. Para empezar, porque tenemos una hora nada más. Sí. Por cuestiones personales suyas, tendremos una hora de entrevista nada más. Y bueno, vamos a empezar rápido con la entrevista. Primero, ¿quién es Humberto Vélez? ¿Qué se considera usted que ha hecho en el doblaje, en la vida o en sus sueños? ¿Qué ha hecho Humberto Vélez? Mira, Humberto Vélez es... Sí, dime, te interrumpí. Sí. Mira, Humberto Vélez es un mexicano. Primero que nada, es un hombre nacido en México, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y que descubrió desde que era muy pequeño su vocación actoral. Esto lo digo porque no es muy fácil descubrir tu propia vocación. Sin embargo, la vocación actoral es un poco más fácil de descubrir que otras. Yo descubrí que quería ser actor desde que era muy pequeño. Entonces, desde que era muy, muy pequeño, me entregué a buscarle por todos lados cómo le iba yo a hacer para ser actor. Lo logré y después, por ahí de los 11 años, me enteré de que quería ser actor de doblaje. también me enterqué en hacer eso, y bueno, de allá, de la fecha para entonces, soy un actor de doblaje. Sin embargo, un día de estos tuve dos hijos, y ahora ya no soy ni mexicano, ni nada, ni actor de doblaje, ni nada más que un padre, papá de dos niños preciosos, que está muy orgulloso de la educación que me están dando ellos dos a mí, y eso es lo que soy ahora. Estoy totalmente entregado a la educación, a la convivencia con ellos, a verlos crecer, a crecer yo mismo con ellos. Entonces la respuesta es, hoy en día soy un padre de familia. Okay. Y bueno, ¿qué fue lo que lo encaminó hacia el doblaje? Una vocación también. Mira, fíjate que cuando yo quería ser este actor, la gente no sabe, hay muchos que no conocen mi físico. Para aquellos que no conocen mi físico, que le aprieten ahorita si pueden a mi blog, es blog. Ay, ¿cómo es? Ya se me perdió. Bueno, ahorita digo, pero... aquí lo tengo. A ver. humbertovelezdoblaje.blogspot.com. Eso, que lo pongan para que vean mi imagen, para que vean por qué les voy a decir lo que les voy a decir a continuación. Cuando yo quería ser actor, desde luego, como todos, quería hacer telenovelas, quería hacer películas, quería hacer, ¿cómo se llama?, películas en Hollywood, en fin, toda clase de cosas que no puedo hacer por mi físico, precisamente. Aquellos que ya hayan abierto mi blog se darán cuenta de que soy absolutamente feo. Mi imagen no es para nada cinematográfica, ni televisiva, ni nada. Entonces, cuando empecé a estudiar doblaje, que quería yo ser galán de las pantallas, pues no, en la escuela pues no tenía yo graves problemas. Pero ya cuando salí de la escuela de teatro y me puse a querer trabajar, ahí fue donde empezaron mis graves problemas. ¿Por qué? Porque mi físico no se adaptaba a las necesidades de la televisión, del cine, del teatro. Y entonces empecé a sufrir una severa depresión porque no encontraba un lugar de expresión en el ambiente artístico mexicano. Entonces, de repente me acordé que de chico, a los 11 años, quería ser actor de doblaje, y fui a probar suerte al doblaje. Y me metí al doblaje, recordando que yo quería ser actor de doblaje, número uno, y aparte por los desastrosos resultados que había tenido como actor de imagen en otros medios. Sin embargo, una vez que me metí al doblaje, ahí empezaron a caerme monos bastante famosos que me permitieron después hacer imagen, y ya no les importó mucho a la gente que yo fuera tan feo como era, porque bueno, ya ocupaban al actor y no al físico, ¿me entiendes? Entonces, eso de ser actor de doblaje también fue por vocación inicialmente, aunque se me había olvidado, y de repente pues me acordé ya cuando era grande. Ya. Más o menos, ¿a qué edad retomó la idea de hacer doblaje? Esto fue en 1983. Me acuerdo porque iba yo caminando por la calle y encontré a Jesse Conde, que actualmente es el actor de doblaje que dobla a Tigre en la serie esta de mis amigos Tigre y Pooh se llama. Él es Tigre y yo soy Pooh. Yo soy Winnie Pooh, no soy Pooh, no vayan a entender mal. Él es amigo mío desde hace muchísimo. En esos tiempos estaba haciendo el Patrulla Motorizada, doblaba a Eric Estrada y doblaba a un montón de personajes. Él era ya un gran pilarón del doblaje y lo sigue siendo hoy día. Ha doblado muchísimos personajes, es una gran figura del doblaje nacional, y me lo encontré en la calle y me recordó él que yo quería hacer doblaje desde hacía mucho, y como él ya para entonces trabajaba ahí, entonces me llevó al otro día al doblaje a un capítulo. Él tenía llamado en un capítulo de Los Pitufos, no sé si te acuerdas de esa serie. Sí. Es muy infantil, pero es muy padre la serie. Él estaba doblando en eso y me llevó allí. La serie la dirigía Don Francisco Colmenero, aquel famoso. Sí, una institución. Legendario. Legendario actor. Cuando yo entré y lo vi ahí, me temblaron las piernas. Jesse luego me lo presentó, me dijo que me esperara ahí un rato, me hizo esperar como 4 o 5 horas, y en una de esas me hizo una prueba, y me dijo que la prueba me había salido tan bien, que la prueba se iba a quedar grabada en la película, nada más que no me la iba a pagar como novatada. Pero de ahí en adelante Don Francisco me adoptó en su equipo, y empecé a trabajar muchísimo con él desde el primer día que fui, cosa que no ocurre con casi ninguno de los actores que se paran en el doblaje, ¿no? Yo tuve la gran suerte de que eso me pasara, y de allí para acá, desde 1983 hasta la fecha, no he parado de trabajar. Hasta hace muy poco yo creía que esto había pasado en 1985, el año del temblor, pero me acaban de aclarar ellos mismos, Jesse Conde y Raúl Aldana, que actualmente es el gerente de Walt Disney para el doblaje de Latinoamérica, que él trabajaba también en Los Pitufos. Me acaban de aclarar que esto fue en 1983, así que bueno, lo corrijo, porque yo hasta lo he dicho por escrito muchas veces que eran 85, pero no, me aclararon que esto sucedió en 1983. Ya, y bueno, la pregunta que siempre es obligada en este sentido: ¿cómo Humberto Vélez llegó a ser la voz de Homero Simpson? Claro que es obligada, pues esto es, la gente me conoce más por la voz de Homero Simpson que por otra cosa. Desde luego conocen a Homero Simpson, no me conocen a mí. Cuando me invitan a programas como el tuyo, que me haces el gran favor de estarme invitando, la gente me va a empezar a conocer, ya sea porque me está escuchando o porque va a consultar mi blog y va a ver ahí mi imagen. Y entonces vamos a entrar en contacto más, ¿verdad? Pero la gente no me conoce como persona o como actor, ¿no? Sino que conoce primero a Homero Simpson. Eso es lógico, porque Homero Simpson es un personaje muy, muy grande, muy fuerte. Mira, resulta que un día de... Yo ya estaba trabajando en Audiomaster 3000, que era una compañía de Televisa, que ya no existe, sí. Por cierto, esa compañía desapareció hace ya que será como unos 6 o 7 años más o menos. Yo trabajaba ahí en esa compañía de doblaje, haciendo toda clase de doblajes, y ya estaba perfectamente frustrado. Yo ya pensaba que me iba a quedar ahí de oscuro personaje de cualquier gringo a ponerle la voz, y metido ahí en las salas de doblaje que miden 2x2 y la que más grande mide es 4x4, y cuando sales a la calle pues nadie te conoce. Y bueno, yo estaba muy frustrado porque yo quería hacer teatro y imagen y un montón de cosas, pero fundamentalmente quería decirle a la gente cómo hiciera las cosas y ser una especie de líder y una especie de guía, puras babosadas que se piensa uno de chiquito, ¿no? Pero cuando entré al doblaje, pues yo ya había abandonado toda esa idea. Pero me gustó el doblaje porque ahí encontré un buen medio de expresión, porque te digo que desde el primer día me adoptaron bien allí y me empezaron a dar buenos papeles. Yo tenía ya varios años en el doblaje cuando en 1990, tenía 7 pues, fíjate, 7 años cuando en 1990 llegó 91, entonces tenía 8 años. En 1991, en mayo de mil... Espérame, déjame hacer bien cuenta. No, fue en mayo de 1990, perdóname, ahora sí, esta fecha es la correcta. En mayo de 1990 llegó a Audiomaster 3000 la serie de Los Simpsons, que venía precedida por una gran, gran fama de que ya tenía un éxito enorme en los Estados Unidos y empezaba a tener un éxito muy grande en Europa. Y sin embargo, en Latinoamérica no se había conocido todavía después de un año de gran éxito en los Estados Unidos. Y entonces vinieron aquí unos productores de la Fox a hacer el casting para los actores que doblarían esa serie. Y bueno, a mí no me habían invitado al casting, yo no sé por qué rayos no me habían invitado al casting, se suponía que yo era parte del activo fijo de la compañía y que era además uno de los actores más más prestigiosos ahí en esa compañía. ¿Por qué no decirlo? Eso no es falta de modestia, es simplemente una verdad. Entonces no me invitaron, y yo me encontré allí al gerente de producción en una esquina de las salas, porque la compañía era muy, muy grande, el edificio era inmenso. Entonces yo salía de doblar en una sala, iba corriendo a otra sala a doblar otra película, cuando me encontré en una de estas esquinas al gerente de la compañía, que se llamaba Jorge Sánchez Fogarty. Digo que se llamaba porque ya murió. Entonces este hombre, cuando me vio, me tomó inmediatamente de la mano sin decir nada y me llevó jalando de la mano así por los pasillos de Audiomaster 3000, diciéndome que había un gringo muy latoso ahí que tenía una serie que él decía que era muy buena, que era la mejor serie del mundo y bla bla bla, pero que en verdad era horrible, que los monos eran horrorosos, espantosos, feos, amarillos, prógnatas. Él dijo prógnatas, pero no son prógnatas, son ágnatas, o sea que tienen la barbilla echada hacia adentro. Entonces en eso estaba cuando llegamos a la sala y yo vi por primera vez en el operador, en el monitor del operador de la sala de doblaje, vi por primera vez a este personaje amarillo que hoy pues todos conocemos, pero que en ese momento no conocían en México más que unos cuantos, ¿no? Y él me dijo durante este trayecto de las salas que ya llevaban 7 días haciendo el casting y no encontraban al personaje, la voz del personaje principal, que era ese gordo, ¿no? Y yo me ofendí mucho porque la compañía, o sea, él no me había invitado al casting. Y yo dije, oye, pero ¿cómo no me invitan a un casting así tan importante que es para ustedes? Me dejan fuera. Y entonces me sentí muy mal. Y cuando vi al mono me sentí peor porque dije, bueno, qué cosa tan horrible. No me invitan ni siquiera a doblar una cosa tan espantosa. Yo dije, no, yo no quiero participar en esto. Pero yo estuve mucho tiempo metido ahí en esa sala viendo a Homero cómo le hacía la prueba un amigo mío que le estaba haciendo la prueba y no podía entender al que le estaba dando indicaciones porque era un gringo, era un productor de Estados Unidos. Y él no hablaba español, mi amigo, y el gringo no hablaba inglés. Entonces, al revés, mi amigo no hablaba inglés y el gringo no hablaba español, que eso es lo más lógico. Y yo sí hablaba inglés y sigo hablándolo porque me había ido de chiquito a estudiar a Estados Unidos. Entonces mi amigo no entendía las indicaciones y yo las entendía perfectamente. Entonces cuando le dieron ya corte a mi amigo y le dijeron que ya desde plano no se podía quedar con la voz porque no le entendía nada, entonces el gerente de la compañía me metió allá a la sala, hice la prueba y entonces me quedé. Yo lamenté mucho haberme quedado en ese primer momento porque no me gustó lo que vi de la serie. La escena que habíamos doblado era una escena en donde estaba Marge haciendo una gelatina para una fiesta que hizo el señor Burns en su casa y todos los empleados le llevan gelatinas y él odia las gelatinas y yo no le encontré ningún chiste a la serie. Además los muñecos son feos, porque no has de negar que los muñecos son feos, ¿no? Son bastante horrorosos. Entonces a mí no me habían gustado y yo me sentí muy, muy mal con que me hubieran dejado ese muñeco. Sin embargo, bueno, lo que pasó después pues ya es historia, se hizo muy famoso, después este muñeco me sacó a mí de las salas de doblaje y después me sacaron a mí del doblaje del muñeco, así que esa historia ha sido tremenda, ¿no? Mi vivencia con el muñeco de Homero ha sido para mí una vivencia enorme. Entonces, bueno, esto es lo que nos tiene reunidos aquí, pero esa es la historia, mi querido Miguel. Así fue como empecé yo a hacer la voz de Homero. Ya. ¿Y cuándo Humberto Vélez tiene la noción que Homero Simpson se ha hecho muy popular por su voz? La primera vez que yo tuve una noción vaga, muy vaga, de que ese personaje se estaba haciendo famoso, fue una vez que yo iba caminando por la calle, iba caminando hacia Oruga, que era la compañía donde originalmente, donde se dobló después de que se dobló en Audiomaster. Audiomaster se regresó a un edificio que se llamaba Oruga, y iba yo caminando hacia Oruga y no iba a doblar esa serie, iba a doblar otra cosa. Incluso no era temporada de los Simpsons, entonces yo ni me acordaba de los Simpsons. Para entonces era como el año 3 de la serie y yo no sabía que afuera del doblaje se estaba convirtiendo en una serie muy famosa. No lo sabía porque en el doblaje se trabajaba en esos tiempos de 8 de la mañana a 10 de la noche de corridito, con una hora de comida de 2 a 3 de la tarde. Entonces, cuando salías, pues no había televisión, y cuando regresabas a tu casa tampoco. Entonces no sabías nada de nada. Los del doblaje no sabíamos nada de lo que estaba pasando en el mundo exterior, ¿no? Entonces yo iba caminando hacia la compañía cuando sonó mi teléfono celular, que en esos tiempos era un ladrillo tototote enorme. No era como los de ahora. Y era la voz de un muchacho, se oía muy jovencito, que me dijo así como muy asustado: estoy hablando con el señor Humberto Vélez, ¿sí? ¿Quién habla? Fulano de tal, no me acuerdo de su nombre. Hablo de la Universidad Iberoamericana. Esta es una de... tenemos público de toda Latinoamérica, ¿verdad, Miguel? Así es. Para los que no conozcan la Universidad Iberoamericana de aquí, de la Ciudad de México, es una de las universidades más prestigiosas por muchos motivos, ¿no? El caso es que me dice que es de la Universidad Iberoamericana y que se sentía muy, muy nervioso y muy, muy honrado de estar hablando conmigo. Y yo dije, pero te habrás equivocado de persona, muchacho, porque yo no soy nadie, ni veo por qué te tengas que poner nervioso por hablar conmigo, ¿no? No, pero usted es Humberto Vélez, me insiste. Digo, pues sí, pero yo no soy nadie. Me dice, ¿cómo no? Usted no es el que dobla la voz de Homero Simpson. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo sabes? ¿Conoces esa serie? Porque yo no sabía nada de nada, ni siquiera sabía que se estaba transmitiendo. Entonces, él le dije que sí, que yo era, y el muchacho casi ya no podía hablar de la emoción, ¿no? Esa fue la primera vez que tuve contacto con el efecto que estaba provocando en la gente de afuera del doblaje esta serie. Si ese efecto le provocaba a un muchacho de la Ibero, yo multiplicaba ese efecto en mi cabeza por lo que sé que se ve en la televisión, o sea, por los millones de personas que ven la televisión, y entonces se me doblaron las piernas a mí también. Y entonces le pregunté, oye, ¿cómo sabes que yo soy? Entonces me había buscado, me había investigado, había sabido mi teléfono, no sé ni cómo, había llegado a mí, y el caso es que me invitaba a dar una conferencia en la Universidad Iberoamericana. Y yo le dije que estaba loco, que yo no soy ni doctor, ni abogado, ni nada de eso. Yo no podía dar conferencias en ningún lado. Yo no estaba preparado para ser un conferencista. Soy un simple actor de doblaje. Y él insistía y me decía que no, que yo era una gran personalidad. Y yo le pregunté, bueno, ¿de qué quieres que dé la conferencia? Pues de su materia, del doblaje. Le dije, ah, caray, ahora resulta que el doblaje lo van a estudiar en las universidades. Le dije, sí, cómo no. Y entonces le pregunté, ¿cuándo es la conferencia? Y me dijo, en noviembre. Haz de cuenta como ahorita era agosto, de agosto para noviembre. Dije, ay, para agosto, de agosto para noviembre, ya se le olvidó a este güey, ¿no? Y entonces le dije que sí, y ni siquiera lo anoté en mi agenda, no lo tomé en cuenta, porque ¿sabes qué pensé? Pensé que era una broma. Pensé que algún amigo mío me estaba jugando la broma de mandarme a alguien a decirme que yo era una gran personalidad y que mi trabajo le encantaba a la gente y que yo fuera a dar una conferencia a la Iberoamericana, ¿no? O sea, eso sonaba verdaderamente estúpido para mí, ¿no? O sea, no sonaba realista. Yo no era alguien que pudiera llenar ese perfil en ese momento, ¿no? Entonces lo olvidé y pensé que era una broma. Incluso yo me acuerdo de quién pensé que era la broma, que es uno de los actores de doblaje, que es muy bromista, el que dobla a Shrek, Alfonso Obregón, no sé si lo conoces. Ah, sí. Él me enseñó a doblar, y él en esos tiempos nos llevábamos mucho, comíamos diario juntos, y hacíamos muchas cosas juntos, y nos hacíamos muchas bromas. Yo pensé que... Uña y mugre, prácticamente. ¿Eh? ¿Cómo? Uña y mugre. Sí, sí, muy, muy, muy amigos. Y entonces pensé que era una broma de él, y la metí al cajón de... ¿cómo se llama? A la papelera de reciclaje. Y cuando llegó noviembre, el día de la conferencia, también iba yo caminando para Oruga, cuando suena mi teléfono otra vez, y era este mismo muchacho, y me dice, señor, pero lo estamos esperando, ¿qué está? ¿Dónde anda? Pues en Oruga, le dije, no hombre, está re lejos. Para quienes no lo sepan, Oruga y la Universidad Iberoamericana tienen como 30 kilómetros de distancia entre una y otra. Sí, está lejísimo. Y en la Ciudad de México, que hay un tráfico pavoroso, la distancia es peor, ¿no? Entonces me dice, pero ¿qué estás haciendo allá? Si quedamos en la conferencia. Le dije, muchacho, pero no era en serio eso. Y me dice, ¿cómo no? ¿Y sabes qué hizo? Puso el speaker del teléfono, lo levantó porque dice, estoy en un auditorio en donde 600 personas lo estamos esperando. Y entonces levanta el speaker y entonces escucho el rumor de la gente y me espanté mucho. Y le digo, bueno, pero estoy en Oruga. Me van a esperar, dice, aquí lo vamos a esperar, dice, lo que voy a hacer es cambiar de conferencista para que mientras usted llegue demos otra conferencia y voy a anunciar que usted va a llegar retrasado ¿por qué? Y le dije, pues diles la verdad porque no les creí, ¿no? Y ¿para qué le mentimos a la gente? ¿No? Entonces les dijo eso, se tiraron de la risa y ahí te voy yo para allá, ¿no? Le hablé a Oruga para decir que ya no iba a ser mi llamado, que me estaban esperando en la Ibero para dar una conferencia. Por supuesto, se tiraron de la risa, igual que yo. Y ahí te voy a la Ibero a dar la conferencia. Cuando llego a la Ibero, no, hermano, voy entrando a ese auditorio que está atascado de gente. Y voy entrando y la gente pues no me reconoce porque pues yo, o sea, en ese tiempo, vaya, si ahorita no me conocen mucha gente, en ese tiempo no me conocía nadie, ni mi padre. Y entonces a alguien le digo, oye, yo vengo a dar una conferencia aquí, ¿usted cómo se llama? Humberto Vélez, ¿y qué sabe hacer? Soy actor de doblaje, ¿ah, sí, a quién dobla? A Homero Simpson. ¡Oh! En ese momento la vida me cambió, porque entonces me empezaron a tratar como si fuera una especie de príncipe, me asignaron 6 edecanes preciosas, o 3 del lado izquierdo, 3 del otro lado, con unas minifaldas muy bonitas que todavía recuerdo, y sí, eso era inolvidable, y ahí me llevan caminando del brazo hacia el escenario, me presentan, y eso fue como si hubieran presentado a Luis Miguel, y yo me quedé con la panza hecha un nudo y con las piernas doblándose, yo dije, ¿y ahora qué voy a decir? Porque yo, ¿qué conferencia? No, yo no sé hacer nada. Y bueno, lo bueno es que yo nunca he sido fraudulento, entonces eso, dije, oigan, yo no sé qué decir, yo no soy conferencista, soy un simple actor de doblaje, incluso ese día me acuerdo que no me había bañado, iba con los pelos todos, te lo juro, iba con los pelos todos parados, las axilas me iban oliendo a cebolla, a taquitos de esos de cebolla, y e iba verdaderamente hecho una porquería, ¿no? Pero la gente no veía eso, veía al actor que doblaba a su ídolo en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces les dije, oigan, yo no sé dar conferencias, yo no sabía que esto estaba pasando, yo pensaba que esto era una broma. Vine por idiota, porque si pensaba que era una broma, yo no sé ni para qué vine. Y yo no sé dar conferencias, ¿qué quieren que hagamos? Entonces ellos inventaron un método que después seguí ya para el resto de mis días, ¿no? Que es que el público me haga preguntas a mí. Entonces, en vez de dar una conferencia muy sabia y muy profunda, el público me pregunta lo que quieren saber, un poco como tú estás haciendo ahorita, ¿ves? Tú me preguntas lo que quieres saber y yo te contesto. Y entonces, como eran 600, pues esa conferencia no se acababa. Hasta que vino el rector de la universidad y preguntó, bueno, ¿qué está pasando aquí? No, ya llevamos quién sabe cuántas horas haciendo esta conferencia, ¿qué está pasando? Hay que terminarla porque hay que seguir con las conferencias. La gente no quería que se terminara la conferencia. Fue una cosa muy, muy, muy hermosa, muy emotiva. Desde luego, después todos se querían tomar retratos conmigo. En ese tiempo había unas videocamarototas enormes. Sí. ¿Te acuerdas, verdad? Que eran en VHS y algunas todavía en beta. Y entonces en Betamax. Y querían saludos de Homero Simpson. Yo decía, ¿cómo saludos? Entonces tenía que hacer la voz. Aló, soy Homero Simpson, estoy saludando a los alumnos de la Universidad Iberoamericana. Y todos aplaudían un montón. Y entonces empezó a pasarme lo que yo quería que me pasara desde que era chico. Que toda la gente se fijara en mí, que me preguntara cosas y que yo les dijera cómo se hacen las cosas. Pero desde luego no era por mí, era por el mono, ¿no? Porque el mono era famoso. Entonces pues yo dije, bueno, no importa, total, ese es por el mono o es por mí. De todos modos está sucediendo algo que yo quería que sucediera. Y a partir de ahí, pues, esa fue la primera vez que tuve contacto con esa impresión que la gente tiene de la persona que dobló a Homero Simpson durante 15 años. Y bueno, no me he podido acostumbrar, porque es una cosa a la que no creo que haya una persona normal que se acostumbre a esas demostraciones de cariño tan enormes, tan gigantescas. Y luego que he ido a toda Latinoamérica a hacer este tipo de conversaciones, ellos les llaman conferencias, yo les llamo conversaciones o pláticas. Y bueno, no me puedo acostumbrar, porque es abrumador, es verdaderamente abrumador, ¿no? Entonces, pero la primera vez que tuve contacto con ellos sería por ahí de 1900, ¿qué sería? 94, una cosa así, que pasó esto de la Universidad Iberoamericana. Y ahorita me hiciste regresar a viejos tiempos, mi querido Miguel, y cosa que te lo agradezco. Oh, no hay de qué. Y bueno, ¿cuándo fue la primera vez que le dijeron, hablamos de tal país, queremos que venga a darnos una conferencia? O sea, ¿cuándo fue ese momento en el que ya Humberto Vélez y Homero Simpson, básicamente, ya empezaron a tener una trascendencia de cierto modo internacional? Mira, antes de invitarme a ir a los países, a países extranjeros, me empezaron a hablar por teléfono. No sé cómo rayos. Ah, bueno, con la internet ya me acordé. Ah, tú publicas una cosa en internet una sola vez y se difunde por todos lados, ¿no? Pues alguien alguna vez en alguna página puso mi teléfono celular, que es el mismo, por cierto, toda la vida ha sido el mismo, nunca lo he cambiado. Y entonces ya los periodistas, que son muy hábiles, empiezan a rastrear y me empezaron a hablar mucho, primero de Argentina. Fue el primer país que me empezó a hablar por teléfono. La primera vez que me hablaron, desde luego, pues para mí fue una enorme sorpresa, fue una experiencia diferente estar hablando con gente que desde tan lejos sabía, repetía de memoria las cosas que yo decía en un cuarto oscuro de 2x4 y que ellos celebraban enormemente, ¿no? Entonces, inclusive, a pesar del acento argentino, que ya ves que es muy raro, es muy extraño, es muy diferente, sí. Esto, ¿no? A ellos. Sí, bonito, fenómeno, ¿viste? Bonito esos pibes, ¿oíste? Ellos aceptaron muy bien este acento nuestro. Claro que lo aceptaron no tan gratuitamente, porque ya tenían antecedentes como El Chavo del Ocho, todas las películas de Pedro Infante, en fin, el acento mexicano. Ellos ya había Coco Wash. Sí, había Coco Wash. Ya había pasado antes allá todas las películas de Disney, ¿no? Por ejemplo, lo de Woody y el astronauta, ¿cómo se llamaba? Buzz Lightyear. eso de voz de allí, ya habían pasado, ya eran muy famosos con las voces mexicanas, todo eso, ¿no? El Conde Pátula, en fin, todas estas series mexicanas se ven allá con este acento, y bueno, a Homero lo aceptaron pues de inmediato, pero entonces empezaron ellos a llamarme para decirme que incluso había niños que empezaban a utilizar los modismos de Homero y ese tipo de cosas, y bueno, yo me sorprendí mucho. La primera vez que me llamaron para ir a un país extranjero fue hace no mucho, fue apenas hace 4 años. Cuando reciente entonces. Es muy reciente, sí. Durante todos esos años nunca viajé a Sudamérica. Ya yo había viajado a México, en el interior de México. La primera vez que me invitaron fuera del Distrito Federal fue a Monterrey. Eso lo recuerdo muy bien porque fue muy hermoso para mí. Porque no sé si tú viste alguna vez, Miguel, este programa tan famoso de televisión que se llamaba La Isla de la Fantasía. Tú eres muy joven, pero alguna vez en algún canal retro lo han de pasar. Se llamaba La Isla de la Fantasía con Ricardo Montalbán. Se trataba de que era un millonario que como negocio había comprado una isla en la que le cumplía sus deseos a cualquiera que tuviera dinero para pagarlos. Haz de cuenta, ¿cuál es tu mayor deseo, Miguel, en la vida? Ir a volar a la luna o casarte con Britney Spears o cualquiera, así que cosas descabelladísimas, lo que sea. Dime, ¿cuál es tu deseo más grande? Entrevistar a Humberto Vélez. No. Este fuera de lugar, baboso. No, en serio. Son muchas cosas. Sea como Michael Jackson o alguna cosa así. No, Dios me libre. No, sea como Michael Jackson. El caso es que el deseo más grande del mundo se lo cumplía a la gente, ¿no? Entonces, cuando llegaba los clientes a la isla, llegaban en un avión y lo recibían un montón de muchachas en bikini y le ponían unas flores en el cuello y le cumplían sus deseos más locos, ¿no? Entonces, la primera vez que me invitaron a mí fuera del Distrito Federal a dar una conferencia fue en la ciudad de Monterrey, en una convención que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero pertenece. Fue en Cintermex, ¿no? Exactamente, en Cintermex. Es la Comisión de Voz de Mesa y Cómics. La que pertenece a Faustino Cantú. Sí, Faustino Cantú, la Convención de Juegos de Mesa y Cómics. Esa, exactamente. Yo fui a la número 11. Metía todavía muy poquita. 11 porque hacían a cada rato, ¿eh? No creas que porque. Sí. Cada año. No tenían 11 años de andarla haciendo. Eso sí, ya debe de ser por allá del año 95, 96 más o menos. Esa, ándele usted, esa es la cosa más o menos, cuando Faustino empezaba, creo que tenía un año nada más de estar haciendo las convenciones estas, ¿no? Después se convirtió en una convención, hoy en día esa convención, a mí me parece que debe ser la más grande del país, ¿no? Incluso más grande que las de México, porque es enorme esa convención. Sí, son dos salas de convención. Ajá, y el Cintermex es inmenso. ¿Sí? Y además es muy padre esa convención, ¿no? Entonces él me invitó allí y me puso un stand y fue la primera vez que yo estuve ahí dando autógrafos. Era increíble para mí. La primera vez, bueno, fue muy leve, pero a la segunda vez que me invitó, que fue unos pocos meses después, la cola para entrar era darle la vuelta al todo Cintermex. Era increíble eso. Desde luego no iban solo para verme a mí, ¿no? Porque la convención en sí es un gran atractivo, ¿no? Pero la cola para verme a mí, había gente que tardaba 4 horas de estar formando fila para llegar a mí. Yo firmaba autógrafos 8 horas diarias. Durante los 4 días que duraba esa convención. Hoy en día, como ya estoy viejito, ya no aguanto tanto y ya me limito bastante, porque sí era muy muy agotador físicamente. Pero en esos tiempos yo tenía mucha energía, estaba muchísimo más. Era 95, fue hace 14 años, ¿no? Entonces, 14 años menos, pues sí te da más energía. Hoy en día ya no aguanto tanto, ¿no? Ya solo estoy 2 horas y media dando los autógrafos y ya 2 horas y media estoy que doy las tripas y se me sale la lengua y se me caen los dedos, ¿no? Pero en esos tiempos me pasaba 8 horas diarias firmando autógrafos. Entonces, y encima con el calor que hace en Monterrey. Ah, bueno, pero adentro de Cintermex tienen un clima muy agradable, ¿eh? Sí, pero en una convención así tan grande el clima sirve para 2 cosas. Bueno, pues eso sí. Yo ni cuenta me daba del calor, de lo emocionado que estaba ahí, porque me gustaba mucho eso y iba muy por gusto a esas convenciones. Eso fue la primera vez que me invitaron a salir del Distrito Federal. Ya, pero me habías preguntado a otro país. La primera vez que me invitaron a otro país fue hace poco. Así es. Después de eso de Cintermex y de Faustino, me empezaron a invitar a todas las convenciones de la Ciudad de México, de nuestro país, de aquí de México. Ya he ido a todas, ¿no? ¿Para qué te las cuento, no? A todas las de Tampico, Tamaulipas, a Torreón, Coahuila, no sé, a donde quieras, a Acapulco, Guerrero, a la población que menos te imagines, a Tepic, porque fanáticos de cómics y de los Simpsons hay en todos lados, ¿no? Le falta una. Le falta un chorro. ¿Cuál? Falta Saltillo, no he venido aquí a Saltillo. A Saltillo no he venido, fíjate, a Saltillo no, para que veas. ¿Quién organiza lo de Saltillo? Pues sí, bueno, al final del programa le paso el dato, ¿no? No, pásale mi dato a él mejor. Ok. Ese día mío me alburió. No, es que lo que pasa es que yo prefiero que tú le pases mi teléfono a él. Ah, ok, perfecto. Tal y vale, y entonces voy a Saltillo con mucho gusto. Entonces, después de estar dando vueltas por todo mi país durante muchos años, nunca me habían invitado afuera. Ya habían invitado a otros actores de doblaje al extranjero. Me invitaron a Rubén Moya antes que yo, por ejemplo. ¡Uy, Rubén Moya! Sí, un gran actor, el que hace una vocesota así para doblar el Brandon. Es el que es la voz en off de los 25 más en TV Azteca. Exactamente, ese mejor. El que doblaba a Saúl Lizazo en lo de Bacardí para el... Sí, ese que decía, aprovechando el viaje ya cambié añejo de Bacardí. Ese mero, con una vocesota que se caía. Sí, ¿no? Sí. Una voz imponente. Una voz imponente, exactamente. Ya habían invitado a Jesús Barrero también a otros países antes que a mí. En fin, ya habían invitado a varios, antes que a mí, a René García. El caso es que a mí me invitaron hasta apenas hace 4 años a Guatemala. Me hablaron de la Universidad de San Carlos, que es la universidad equivalente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso hasta físicamente es igualita la Universidad de San Carlos a la Universidad Nacional de México, porque la hicieron mucho pensando, yo no digo copiando, digo, pero pensando. Inspirándose mucho en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Fui ahí, fue un gran honor dar un taller de 12 días enteros ahí de doblaje. Uy. Sí, fue inmenso, eran muchísimos alumnos, fue un taller muy largo y fue muy bueno, hubo muy buenos resultados, en fin, que quedamos todos muy contentos, ¿no? Y de ahí en adelante pues ya he salido a varios lados, ¿no? Me invitaron a Puerto Rico, por ejemplo, un día, ahí no fui a dar un taller, ahí fui a dar una serie de entrevistas en Univisión y en muchas estaciones de radio. Fui con un locutor y presentador de televisión muy famoso que se llama Héctor Marcano. Y él, haz de cuenta que es como el Raúl Velasco de aquí, cuando Raúl Velasco existía. Él tiene un programa dominical, kilométrico, ahí que se ve en todo el Caribe, en todas las islas del Caribe y en Venezuela. Y bueno, se ve en todo el Caribe, ¿no? Pero se transmite de Puerto Rico. Se ve también en la Florida y en muchos lados. Y entonces me hizo el favor de invitarme y fui ahí y también fue muy bonito. Y he ido varias veces a Venezuela, he ido a Andrés de Jong, que es un empresario muy importante de Maracaibo. Él organiza cada año una convención de locutores, de locutores que no salgan a cuadro, le llama voice over, que no está a cuadro, sino que es una voz nada más, ¿no? Él invita a locutores y actores de doblaje de toda Latinoamérica y me ha invitado 2 veces a Maracaibo, me la he pasado muy bien ahí. He ido a Caracas, fui una vez a una convención que se llama Avalancha. La Avalancha. ¿Tú conoces la Avalancha? La conozco. Conozco la Avalancha por una anécdota que le pasó a Jesús Barrero. Ah, eso estuvo tremendo. Sí, estuvo muy feo. Estuvo como mes y medio varado en Venezuela. Sí, y se enfermó durísimo la esposa, se enfermó gravemente ahí. Él estaba muy preocupado por eso y el organizador de esa Avalancha se llama, bueno, no sé cómo se llama, le dicen el Charro, porque es un mexicano. ¿No sabías que es mexicano? No, fíjese que no. Por eso le dicen el Charro, y él amablemente corrió con todos los gastos de hospitalización de la esposa de Jesús Barrero. Claro, después Jesús se encargó de pagarle, ¿no? Pero él corrió con esos gastos. Ahora, él me invitó un año después a ¿cómo se llama? A Avalancha, me contó cómo estuvo el asunto y ahora invitó a Patti Acevedo. Y a partir de Patti Acevedo, ahora él asegura médicamente a sus invitados para que ya no pase. Exactamente, para que no le tenga que él no tenga que pagar de su bolsa en efectivo en el momento en que pasen los accidentes, ¿no? Sí, eso fue tremendo. La gente respondió bien, la gente le mandaba dinero a Barrero, cosa que es loable, ¿no? y del Charro, ¿no? Yo tengo esa se la guardo en mi corazón, el Charro, porque oye, correr con los gastos no cualquiera, y fue una cosa muy onerosa, le salió bastante carito. Me imagino que Barrero debe estar muy agradecido con él. Barrero me ha dicho que está muy agradecido con él, y yo creo que es un señor muy espléndido, el Charro. Me han invitado también, yo estuve ahí en Venezuela, en mi blog, precisamente humbertovelezdoblaje.blogspot.com, ahí se ven algunas fotografías de esa avalancha, y en YouTube hay muchos videos que subieron de avalancha. Ahí estuve con actores de doblaje venezolanos, di la conferencia a La Limón con actores de doblaje venezolanos como Rebeca Ponte, como Melanie Enríquez, en fin, varios de los actores más importantes de allí. Luego me invitaron a Chile también, estuve en Santiago de Chile en una convención que se llevaba a cabo en dos ciudades al mismo tiempo, se llevó a cabo en Santiago y en Valparaíso, entonces teníamos que ir y venir, Gabriel Chávez, que es la voz de Burns, y tu servidor, teníamos que ir de Santiago a Valparaíso todos los días para dar conferencia en Valparaíso y luego en Santiago. Nos alternábamos mientras Gabriel Chávez daba su conferencia en Santiago, yo la daba en Valparaíso, luego nos cruzábamos en el camino y la dábamos al revés, luego pernoctábamos en la otra ciudad y así al otro día, porque duró varios días la convención. Fue maravillosa, fue una convención en la calle que el alcalde de la municipalidad de San Miguel en la ciudad de Santiago patrocinó, prestando una calle para que se hiciera la convención, que fue gigantesca, y no cobraron la entrada. Imagínate, en una calle sin cobrar la entrada, pues eso, estaba atascada la calle, ¿no? Fue muchísima gente, eso en Santiago. Y en Valparaíso fue en la Universidad Católica de Valparaíso, también muchísima gente, y fue una experiencia enorme. De ahí cruzamos, en avión cruzamos los Andes, para atender una invitación maravillosa que nos hicieron la gente de una estación de radio de una ciudad que se llama Mendoza, allá en Argentina, se llama Rock and Pop, se llama la estación. Nos invitaron a dar una conferencia en un auditorio de Mendoza con una idea muy, muy padre que yo no sabía, que no me hubiera yo imaginado. Fíjate, en vez de cobrarle la entrada al público para entrar a verla, fue una conferencia taller, yo ahí vi una conferencia taller, le enseñé a la gente a hacer doblaje, alguien subió a doblar y todo eso, y en vez de cobrar la entrada a la gente, el organizador de la radio Rock and Pop de Mendoza, se alucinaron esto, fíjate, Miguel, le hablaron a una fábrica de latas de leche, de cartones de leche, para que patrocinara. Ellos pagaron mi sueldo, el sueldo de Gabriel Chávez, los pasajes de avión de ida y vuelta entre Santiago y Mendoza, y nuestras alimentaciones y los hospedajes, la lechería lo pagó. ¿Y ellos qué ganaban? Pues ganaron un montón, porque la entrada, en vez de ser dinero, a la gente le cobraban que llevara 4 litros de leche por persona, ¿me entiendes? Entonces tenían que comprar a fuerza los 4 litros de leche, entonces la empresa no perdió ni un centavo, porque ese día vendió más leche que nunca. Y entonces, ¿y qué harían, qué iban a hacer con toda esta leche? La donaron toda la gente, los organizadores de Rock and Pop le dijeron a la gente, tú tienes que comprar 4 litros de leche, pero no te los llevas a tu casa. Inmediatamente los donas para que la Rock and Pop los done a los asilos de niños pobres en Mendoza, los orfanatorios, los asilos y todo este tipo de instituciones que hay en todas las ciudades del mundo, bueno, también en Mendoza, pero esta estación de radio, Rock and Pop, donó toda esa cantidad de leche a todos estos asilos ese día. Entonces ese día los niños de allá tomaron leche en abundancia, yo creo, porque fue muchísima gente, el auditorio se llenó también, y tuvieron esta manera muy ingeniosa de llevarnos ahí sin gastar un centavo, llevándonos. La gente salió muy contenta de la conferencia, nosotros fuimos a conocer Mendoza y a trabajar ahí. Total que fue todo ganancia, ganar, todo mundo ganó, porque hasta los niños y las estancias y todo tuvieron su leche gratis, y la lechería ganó también. Entonces todo el mundo ganó allí, nadie perdió y nadie gastó un solo centavo, ¿me entiendes tú? Una gran idea, creo, ¿no?, de esta gente. Luego me invitaron a Costa Rica, a San José de Costa Rica el año pasado. Y ahí hicimos una convención verdaderamente gigantesca también. También están, todas estas convenciones están en YouTube. Si le pones ahí Humberto Vélez en Costa Rica o en Chile, o salen todos esos videos porque la gente los sube, ¿no? Y ahí los puedes ver. Y ahí también fue muy lindo, la gente, nos llevaron a una estación de televisión ahí, y en la calle la gente nos reconocía, y fue muy bonito estar ahí en San José de Costa Rica, que es una ciudad preciosa, y nos llevaron a visitar unas ruinas prehispánicas y de la colonia. Y bueno, nos las hemos pasado muy bien. Acabo de ir a Argentina, a Buenos Aires. Estuve en Argentina el mes pasado y voy a volver a ir a Argentina. La próxima semana, a partir del día 14, del 14 al 17, voy a estar en una convención muy grande de Buenos Aires, que se llama Salón del Cómic. Este Salón del Cómic está, ¿cómo se llama? Ahí en el mero centro de Buenos Aires, a unos cuantos pasitos del obelisco. Los que estén ahí en Buenos Aires pues sabrán de qué les estoy hablando. Este Salón del Cómic tuvo que posponerse, ¿no?, una vez porque ¿cómo se llama? La fiebre esta, la fiebre tipo A, la influenza, pegó también en Argentina bien duro. Entonces estaba programada para el mes pasado y se tuvo que posponer, pero finalmente ya tengo los boletos de avión de ida y vuelta. Entonces está confirmadísimo que del 14 al 17 de agosto voy a estar en Buenos Aires en el Salón del Cómic y el Anime, que así se llama, en un lugar que se llama el Cultural Buen Aire, que está en la calle de Sarmiento 1272, que está a unos cuantos pasos del obelisco, que está en el mero centro de Buenos Aires. Este evento ya está confirmado, y para informes hay que consultar ahí en la página de esto, del Salón del Cómic, que es www.deuxestudio, se pone D de dedo, EUXSTUDIO.com.ar. Si no lo apuntaron, ve mi blog, ahí están en los informes, está este link. Mi blog es humbertovelezdoblaje.blogspot.com. Ahí están todos los informes de este y de otros eventos. Porque después, regresando de eso, voy a ir a Mexicali el 4, 5 y 6 de septiembre en un evento que se llama la GamaCon, y en un simposium de desarrollo y diseño de videojuegos. A ver si te lanzas allí, ¿no? ¿Qué tan lejos estás tú de Mexicali, Miguel? Uy, como 1500 kilómetros. Es demasiado. Vamos. Sí. Voy a estar dando un taller en la ciudad de Oaxaca, el 29 y el 30 de agosto. Para informes sobre eso, consulta la página que se llama grupoimagina.net, diagonal imagina. En septiembre voy a ir a Torreón, Coahuila. ¿Eso qué tal? Ese sí me queda cerca. Ah, bueno, pues ahí los podemos ver, hermano, porque ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UADC, en Torreón, o sea, es la Universidad Autónoma de Coahuila. Exacto, en Torreón voy a estar impartiendo un taller de doblaje, Padre Santo, a ver si te animas, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Sí, seguro. Órale, pues, entonces allá nos vemos, porque ¿a cuánto tiempo te queda de Saltillo? Uy, como 3 horas y media, más o menos. Hombre, está cerquita. Es el estado, tú estás en Saltillo. Ah, pues mira. Y el domingo 8 de noviembre voy a estar en Lima, Perú, en una convención que se llama la Conamic. Ahí puedes consultar conamic.blogspot.com. Pero bueno, para todos estos eventos puedes consultar humbertovelezdoblaje.blogspot.com, y ahí vas a ver todos esos links. Todo esto porque me preguntaste cuándo fue la primera vez que me invitaron al exterior, y yo ya me solté la lengua hablando como perico. Ajá, bueno. Aquí hay una pregunta que quizás sea muy muy complicada, muy muy espinosa. A ver. Pero realmente es obligada. A ver. ¿Por qué Humberto Vélez dejó de ser la voz de Homero Simpson? Mira, es espinosa, depende de cómo la tomes, ¿no? O sea, mira, todo es ese dicho mexicano tan viejo, que todo es según el color del cristal con que se mira, no puede ser más cierto. O sea, tú puedes tomar las cosas a bien, las puedes tomar a la tremenda, y el mismo asunto, dos personas lo pueden ver totalmente distinto. Para mí, este asunto ha venido cambiando en mi mente, en mi cerebro, en mi ánimo, en mi corazón. Ha venido cambiando según pasan los años, según pasa el tiempo. Desde luego, el día en que pasó eso, pues yo lo tomé muy mal, me enfermé, tuve que ir a tomar terapia psiquiátrica, tuve que hacer muchos trabajos de ¿cómo se llama?, de sanación mental, desde luego, ¿no? Porque me pegó durísimo. va por partes. Tú me hiciste dos preguntas en una. Dijiste por qué y cómo lo tomaste. ¿Por qué? Fue lo siguiente. En ese año, que fue 1995, la Asociación Nacional de Actores, que es el sindicato que regula los intereses, que regula, protege, en fin, los intereses de los actores en el país, en México, nos tenía, a mí todavía, ya no a todos, pero en ese momento tenía afiliados a la mayoría de los actores de doblaje, como a la mayor parte de los actores de cualquier otra especialidad en México. Hacía mucho, cuando la ANDA empezó, tenía afiliados a todos. Durante muchos años no se podía trabajar como actor en México si no estabas afiliado a la ANDA. La ANDA, sin embargo, ha venido perdiendo posiciones por razones múltiples que no viene al caso explicar ahora, pero en ese momento la ANDA ya había perdido algunas posiciones, inclusive en el doblaje. Ya no todas las empresas tenían la exclusividad con el doblaje. O sea, la exclusividad con la ANDA significaba que la empresa tenía que contratar únicamente trabajadores actores que pertenecieran al sindicato Asociación Nacional de Actores. Ese era el caso de una empresa que se llama, ya ni me acuerdo, pero le decíamos Estrellita. Ahorita que me acuerdo te digo el nombre. Grabaciones y Doblajes Internacionales. Ese, tú tienes el dato perfecto. Se llama Grabaciones Internacionales y Doblajes. Grabaciones Internacionales y Doblajes. Y esa empresa para entonces solamente se llamaba Grabaciones Internacionales. Y tenía un contrato de exclusividad firmado con la ANDA desde hacía una cosa así como 40 años, ¿me entiendes tú? Entonces, para entonces, cuando Audiomaster 3000, que pertenecía a Televisa, cerró sus puertas inesperadamente, en 2002 cerró sus puertas Audiomaster. En una de las series que se doblaba en Audiomaster eran Los Simpson, y entonces el gerente para Latinoamérica de la Fox, para el doblaje de Latinoamérica, me llamó por teléfono y me preguntó que dónde quería que se llevara él el doblaje de Los Simpsons, viendo que la empresa había cerrado sus puertas. En ese momento yo francamente me vi como Homero Simpson. Primero dije, piensa, cerebro, piensa. ¿Qué hago? No, o sea, porque no es muy común que le pregunten a un actor de doblaje qué quiere hacer con una serie, ¿me entiendes? Eso para nada, el patrón nunca le pregunta al obrero qué es lo que quiere hacer con el producto, ¿me entiendes tú? Entonces no estaba yo preparado para contestar una pregunta de ese tamaño, y menos que me la hace, el hombre me invitó a comer a un restaurante lujosísimo de aquí de la Ciudad de México. Yo me tuve que vestir hasta de pingüino para ir a comer con él, y me lanza eso de buenas a primeras. No me había dicho para qué me quería invitar a comer, me lanza esa pregunta de buenas a primeras. Piensa, cerebro, piensa. Y entonces me acordé de Grabaciones Internacionales y Doblajes, porque en esa empresa nos trataban muy bien, ¿me entiendes tú? Nos pagaban las películas, por ejemplo. Yo ya había hecho para entonces Shrek 1, que te acuerdas que hice a Lord Farquaad ahí, y yo no le había pedido ningún dinero extra a la empresa. Sin embargo, esa empresa me pagó un dinero extra, y buen dinero extra, por doblar a Lord Farquaad sin que yo se lo pidiera. Y esa empresa tenía ese tipo de detalles con nosotros. Tenía los retratos, la gerente de ahí tenía los retratos de nuestros hijos en su escritorio, y nos trataban de una forma maravillosa. Me acuerdo que un día estaba yo dirigiendo una película y me enfermé de la panza, y me llevaron ellos al hospital. En fin, era una empresa que se portaba con nosotros de lo lindo, magnífico, ¿no? Entonces me acordé de eso y le dije, pues vámonos a Estrellita, ¿no? A Grabaciones y Doblajes. Nosotros ya hacíamos allí el doblaje de Futurama, por cierto, que es de la misma. Sí. Ese doblaje es muy buen doblaje, aunque la serie fracasó. No fracasó ni por el doblaje ni porque fuera mala, simplemente la gente creo que no le gustó que fuera tan similar a Los Simpsons, no, vete a saber, ¿no? El caso es que eso es una serie que a mí me gusta mucho, pero que a la gente no le gustó tanto. El caso es que habíamos doblado ya Futurama, y cuando me preguntó eso este hombre, pues yo le dije, no, pues vámonos a Estrellita. Después de piensa, cerebro, piensa, se me salió, pues vámonos a Estrellita, porque... Y me pregunta él, ¿Estrellita qué es eso? Y le digo, es donde doblamos Futurama. Y me dice, fíjate que no me acordaba de Estrellita porque es una empresa que nunca me da problemas. Y yo le dije, lo que pasa es que en Estrellita tenemos una mística de que los de abajo le cuidamos las ignacias a los de arriba, o sea, las nylon, ¿no? Las nylon, les al de arriba. O sea, eso, en pirámide hacia arriba le cuidamos las nalgas a nuestro patrón, ¿no? Y en este caso tú eres nuestro patrón. Entonces ninguno de los problemas surgidos por las series que tú nos mandas ahí van a llegar a ti nunca. Nosotros los resolvemos antes. Eso era cierto y era una mística, y es, yo me imagino que sigue siendo la mística de la empresa. Y así trabajábamos, me gustaba mucho trabajar en esa empresa por eso, ¿no? Porque aparte de todo tenía una mística muy padre de trabajo, ¿no? Yo le resolvía a la empresa los problemas que podía, y la empresa le resolvía al patrón los problemas que podía, y el patrón nunca se enteraba de nada, ¿no? De los problemas. Hasta que un día al patrón se le ocurrió que, porque precisamente el día que que tronó Audiomaster 3000, me pregunta esto el, ¿cómo se llama? El cliente de allá de Miami, y yo le digo a Estrellita. Entonces él dice eso, que la empresa nunca le da problemas. Yo le vendo la empresa, le acabo de cerrar la venta a la empresa, y este hombre lleva 7 series más aparte de los Simpson. Malcolm el del medio y un montón el de del series. Medio. Sí, muchas series que estaban ahí en Oruga, se las llevó todas para Estrellita, nomás porque yo había dicho que me gustaba doblar ahí, ¿no? Y entonces yo dije, ay, uy, si de por sí me amaban en esa empresa, ahora que me estoy llevando 7 series, o sea, toda la Fox me la llevé para allá, pues me van a amar más. Pues no, tu cosa que yo nunca voy a entender qué pasó. Al otro día yo llego orgullosísimo porque el cliente de la Fox, luego le habló a la gerente de allí, le dijo que ya se iba a ir para allá, porque yo había dicho. Yo al otro día llegué maravillado, esperando que me recibieran con bombo y platillo, diciéndome gracias Humberto, eres un mago. Nada, güey, casi ni me saludan. De ahí en adelante el trato conmigo cambió, hermano santo, como si les hubiera yo dado de patadas en el ombligo, ¿ves? Y de ahí, para que un día se les ocurriera que los actores de Landa, que ya no querían la exclusividad con Landa, pues pasaron un par de años nada más. Lo que pasó fue esto, todas esas series que se llevó el cliente de Fox, o sea, la Fox, que se llevó a Estrellita, todas esas series estaban con un reparto mixto de actores de la ANDA y de actores libres, porque Televisa había hecho una jugada hace muchos años antes, casi 11 años antes, también para quitarse a la ANDA de encima, cosa que logró, y entonces tenía un contrato con la ANDA a 50 y 51%, o sea, de participación de 51% de actores de la ANDA y 50% de actores libres, para evitarse broncas de huelgas, de peticiones de aumentos de sueldo y todo eso, ¿no? Entonces, Televisa lo logró por su enorme poder, ¿no? Pero y todas las demás empresas chicas quisieron imitarlo, algunas lo lograron y otras no. Estrellita no lo había podido hacer, o sea, grabaciones internacionales. Y cuando yo llevé todas estas series allá, ya venían con los actores libres. Entonces, simplemente dejó pasar la empresa un par de años o 3 años para que se hiciera la costumbre de que en Estrellita ya los actores libres entraran, a pesar de que el contrato de la ANDA decía que solamente se contrataran actores de la ANDA, ¿me entiendes tú? Una vez que se hizo costumbre, la empresa le pidió a la ANDA que se quitara la cláusula del contrato, que por cierto era la número 1 del contrato, y empezaron los diálogos, ¿no? Desde luego la ANDA no quería perder la exclusividad, nosotros tampoco queríamos perder la exclusividad, y entonces empezaron las pláticas. Las pláticas se convirtieron en pleito ranchero. El pleito ranchero acabó siendo una masacre. Empezaron a meterse ya manos que no tenían nada que ver. Empezaron a meterse intereses creados de personas ajenas totalmente al conflicto, y unos dentro del conflicto también. El caso es que esto se alargó 8 meses, y la Secretaría del Trabajo de México obligó a la ANDA a hacer una huelga para la revisión de ese contrato, y bueno, en esa huelga se pasaron cosas horribles, y el caso es que después de este conflicto, un día de estos, este hombre que te digo que me había citado a comer, y me preguntó que si yo quería, que a dónde quería llevarme la serie, me habló otra vez por teléfono, me preguntó mi posición, le dije que yo ya no entendía nada, pero que pues yo estaba con la ANDA, y me dijo, bueno, pues si estás con la ANDA, pues ya ni modo, porque ya vamos a quitarles el trabajo a ustedes, porque ya, si no quieren ir y están en huelga, Digo, pero no estamos en huelga por los Simpsons, ni estamos pidiendo nada de los Simpsons. Estamos en huelga porque la Secretaría del Trabajo nos obligó a hacer la huelga para hacer una cosa legal de la revisión del contrato este. En fin, una serie de cosas que se nos salían a nosotros de la mano. Los actores de los Simpsons no teníamos absolutamente nada que ver con esto. Y este, pero él me dijo, pues sí, pero el trabajo lo tenemos que entregar. Ustedes tienen 8 meses de no trabajar y yo tengo que terminar. Nos habíamos quedado en el capítulo 16 y 17 de la temporada número 15. Faltaban 5 capítulos de entregar de la temporada 15 y a él ya le urgía que se lo entregaran porque todos los canales de Latinoamérica se los estaban exigiendo ya porque el aire come, ¿no? El aire los estaba comiendo. Entonces un día decidió, después de hablarme y de saber mi posición y de la de los demás, le dije, no, pues ninguno se va a salir de la anda para apoyar a la empresa de la Fox, que no nos va a ganar nada, ¿no? Me dice, bueno, si quieres, me llevo el doblaje a Chile, me dice él, y tú te vas a vivir a Chile y así ya sales ganando. Ah, perfecto, le dije, ¿cuánto me vas a pagar allá en Chile? No, dice, pues lo mismo que cobras. ¡Oh, qué la regada! Yo ganaba por eso, por los Simpsons, ganaba $60 por capítulo. Imagínate tú, ¿no? Para los de México, en esos tiempos eran 600 pesos. Eran más o menos como unos $50 de hoy. Con eso, imagínate, por capítulo, y llegaban 2 capítulos cada mes. Imagínate si vas a poder vivir con 1,000 pesos o con este, con $100 al mes, o sea, nadie puede vivir con ese dinero. Y él me dice, me la llevo a Chile, pero te pago lo mismo. ¿Qué hago yo con $100 en Chile? No, o sea, estás loco. Le dije, no, como ves, le dije, tú nada más quieres todo para acá y eso está bien, porque es tu empresa, pero yo necesito ver, y nosotros todos necesitamos ver por nuestras prestaciones sociales y todo eso, nos la da la ANDA, no nos la da ninguna empresa, ¿no? Pues al saber mi posición, pues el señor ya decidió y le ordenó a la empresa que de plano nos quitara. La empresa no nos quería quitar eso, o sea, grabaciones internacionales y doblajes no quería quitarnos, o sea, esa es una verdad. El que nos mandó quitar fue el representante de la Fox para el doblaje, ¿no? Y entonces, a la hora de que grabaciones y doblajes recibió la orden de que nos quitara, pues tampoco le chocó la idea, ¿no? O sea, tampoco dijeron, ay, no, ¿cómo crees? No, o sea, lo hicieron, simplemente nos quitaron. Y entonces empezaron luego a trabajar, porque ya para esto ya habían hecho los castings, ya tenían incluso escogido el reparto cuando aquel tomó la decisión y cuando les avisó, ya sabían perfectamente quién nos iba a doblar, porque fueron 8 meses de huelga, ya se imaginaba a todo el mundo que eso iba a pasar, ¿no? Entonces empezaron a grabar los capítulos restantes de la temporada 15, que eran pocos, y ya venía la 16 incluso, ya se acercaba, y cuando llegó pues la doblaron, y tienen ya ellos 5 años haciendo, ¿no? El caso es que después vino la película, la doblaron, y ya llegamos hasta la temporada 20, y hasta donde yo sé, esa serie va a seguir hasta que se muera Matt Groening o después que se mueran sus nietos o vete a saberlo. El caso es que, bueno, ya el resto de la historia ya la gente ya la conoce, se sigue doblando con otras personas y nosotros quedamos totalmente separados de ese asunto. Entonces, eso fue el cómo. Me preguntaste eso y la segunda parte de tu pregunta, porque hiciste doble, me preguntaste cómo lo tomaste tú, me preguntaste. Y yo te digo, en ese momento, pues desde luego yo lo tomé muy mal. Porque cuando a mí me habló aquel para decirme, para preguntarme dónde quería llevarme la serie, bueno, eso fue maravilloso. Me estaba dando un poder que no se da a ningún actor de doblaje, que nunca se le ha dado más que en muy contadas ocasiones. Y entonces de ahí yo empecé a sentirme muy bien, porque yo pensé que de ahí en adelante la Fox me iba a tomar muy en cuenta, ¿me entiendes? Porque si te tienen esa deferencia, pues quiere decir que ya te toman en cuenta y que de ahí en adelante las cosas van a cambiar. Oh, iluso de mí, ¿no? Simplemente él me había preguntado porque no tenía la menor idea de qué hacer y yo conozco todos los estudios de doblaje de México y él no. Eso era lo único por lo que me la estaba haciendo esa pregunta, ¿no? Entonces yo me siento muy bien y me elevo, me voy para el cielo, me sueltan los pies de la tierra y me voy para el cielo pensando que la Fox ya, que yo era un favorito de la Fox, ¿no? Pero cuando viene lo del anuncio de que la empresa no quiere que ya la ANDA sea exclusiva, yo me doy con, o sea, es la primera sorpresa gacha, ¿no? Porque es una empresa que tradicionalmente nos trata bonito y de repente ya no quiere que seamos exclusivos, eso significa algo, eso es una mala señal. Y sí, era la mala señal de que quería ya tener el control absoluto. Cuando incluso antes de eso, cuando yo regreso al otro día a la empresa y que me empiezan a tratar distinto, pues ahí se me cayó el cielo, ¿no? Por fortuna, fíjate bien lo que estoy diciendo, por fortuna, el sentirme tan elevado como me sentí cuando aquel me dijo, me preguntó dónde me quería llevar la serie, me duró solamente 24 horas. Digo por fortuna, sí, nomás me duró 24 horas el sentirme el dueño del mundo. Qué bueno, porque no se me hizo costumbre, ¿me entiendes? Al otro día de inmediato me volvieron a poner con las patotas en el suelo. Y eso está muy bien, porque la realidad es la neta. Y no se pudo andar volando por una estupidez. Entonces, solo me duró 24 horas y de allí en adelante fue un sufrir espantoso. Hasta viene la petición, vienen las pláticas, viene el asunto de que se convierte en pleito, se convierte en huelga. Durante todo este tiempo yo sufro mucho, la ANDA me empieza a usar como bandera, porque a pesar de que no era un movimiento iniciado por nosotros, o sea, no era una huelga, ni una plática, ni nada en la que nosotros tuviéramos nada que ver, nosotros me refiero a los Simpsons. La serie era la más famosa, estaba involucrada, esa serie, la más famosa de todas, estaba involucrada en una huelga de la ANDA con la empresa. Entonces los medios empiezan a acercar, los periódicos, primero de la Ciudad de México, luego del país. Los reflectores. Sí, empezó a traer reflectores esa mendiga huelga. Y luego hasta el periódico Pravda, güey, me entrevistó. El periódico Pravda es el órgano oficial del, ¿cómo se llama?, del Partido Comunista. Era el del Partido Comunista Soviético, ¿no? Me entrevistaron de todo Estados Unidos, hasta del Times y de todos esos. Y imagínate, de Sudamérica, ¿no? Y de aquí de México. No paraba mi teléfono de sonar. Yo de plano a las 9 de la noche apagaba los teléfonos para poder dormir algo, ¿no? Entonces la ANDA quiere agarrarme a mí de ¿cómo se llama?, de bandera para liderar esa huelga, y pues eso no podía resultar, porque la huelga ni era de los Simpson, ni tenían por qué agarrar una bandera. O sea, la ANDA tenía que haber sido la bandera de sí misma y no agarrar a una persona como bandera. Eso fue muy tonto, pero bueno, yo lo acepté, fue un error que cometí, y como no tuvo ningún resultado, pues me empecé a sentir peor y peor y peor. El día en que perdimos la huelga, Y que me avisan que ya Montaudón había decidido quitarnos a nosotros, que la empresa acepta, y que supimos que ya empezaban a doblar los capítulos con otras personas, yo me deprimí mucho y llegué a tener que tomar terapia psiquiátrica. Entonces lo tomé muy mal, pero en esas terapias psiquiátricas, por fortuna, yo no las tomé para seguir sintiéndome mal el resto de mis días. Yo las tomé para dejar de sentirme mal, precisamente, ¿no? Y muy pronto me hicieron efecto, porque yo quería dejar de sentirme mal. Entonces hice todo lo que está en el libro para sacarme del atoramiento, ¿no? El atoramiento era una pérdida. Había yo perdido algo que era mío y que de repente me lo quitaron y que para mí era muy valioso. Entonces eso a cualquiera le pudre, ¿no? Eso a cualquiera lo deprime. Entonces aceptar la pérdida y empezar a trabajarla. Y de ahí en adelante el asunto lo he venido tomando conforme a los tiempos. Primero fue el enojo, después la depresión, ya sabes cómo se pasa por esas cosas, ¿no? Sí. Después, cuando viene la aceptación, ya es otra etapa, dices, bueno, pues esto está pasando y ya ni modo, te sientes triste, pero lo aceptas. Hasta que finalmente pasa, deja de estar en tu mente, y hoy en día pues ya no lo siento más que como algo que me pasó. Y simplemente, sin catalogarlo ni de bueno ni de malo, es una cosa que me ocurrió, es una experiencia, una gran vivencia, y ahí está mi historia. A partir de eso empiezo a tomar, por supuesto, partido de toda esa situación, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces hoy en día la situación ya no la tomo de ninguna manera. Es una situación que existió, de la cual tomo partido, y no puedo negarla, y tampoco puedo desaparecerla. Y lo que sí puedo hacer esto es sacarle partido. Esa es la respuesta, que fue ya larguísima, hermano santo. Ya hasta nos pasamos de la hora. Ya, para terminar. Oye, bueno. Miguel, ¿sabes a qué horas me hiciste esa pregunta? ¿Sí? A las 9:45. Exactamente. Tardé en contestarte esa pregunta 20 minutos. Sí. Es que es una pregunta muy... Bueno, toda la gente quiere saber qué fue lo que sucedió en ese lapso. Pues fue eso. Porque uno como fan, como seguidor de los Simpsons, uno nunca sabe lo que sucedió ahí. Oye lo que vio, que los medios y que eso y que otro, pero al final de cuentas uno al final siempre termina especulando, y muchas veces son cosas que no son. Claro, porque los medios siempre pusieron cosas que vendieran a la gente, ¿me entiendes? Por ejemplo, en un canal de televisión, bueno, de hecho, Pati Chapoy, pues en el programa de Pati Chapoy, pues sacaron un día que yo estaba, que yo me iba a suicidar por haber perdido él. Sí, un día llegué a la escuela de mi hija y me bajo del carro a dejarlo y sale a recibirnos la directora del colegio de mi hija y me toca de los hombros y me pregunta, ¿está usted bien, señor? ¿Está usted bien? Pero muy angustiada, al borde de las lágrimas. Le digo, ¿qué le pasa, maestra? ¿Por qué está usted así? ¿Está usted bien, señor? ¿Está usted? No paraba de decir eso, ¿me entiendes? Y le pregunté, ¿pero qué le pasa? Claro que estoy bien. Y me dijo, es que ayer en la tele vi a Pati Chapoy, bueno, no a ella, digo, a uno de sus reporteros, diciendo que usted estaba al borde del suicidio y que quién sabe si hoy iba usted a amanecer o que ya se había suicidado, ¿no? Me tiré de la risa y le dije, no se puede creer en todo lo que dicen en la tele. Yo ni estoy al borde del suicidio ni nada de eso. Lo que pasó fue que me hicieron una entrevista y yo dije que estaba al borde del suicidio, pero lo dije en forma de broma y después me reí mucho y 2 segundos después ya dije la verdad, que o sea, como tú me preguntas, ¿cómo lo tomaste? Y dije, no, estoy a punto del suicidio. Y después digo, no es cierto, mira, lo tomé así. Y el reportero puso nada más eso, estoy al borde del suicidio, ¿me entiendes? Y le quitó todo lo demás. Entonces, como dice Homero Simpson, el sexo vende. El sexo vende, exactamente. Todos los periódicos vendieron. Ay, a mí me gustó mucho salir en todos los periódicos en la tele, ¿me entiendes? Por ahí la gente me hizo un favor porque ya de ahí me conocían la cara, la gente, ¿me entiendes tú? Entonces, aunque fuera a base de mentiras y que yo me fuera a suicidar, aunque muchos periodistas, es decir, que sí decían la verdad, ¿me entiendes? Entonces, bueno, fue un periodo muy, muy, muy agitado. Y la gente, bueno, tomaba también, si los periodistas ponían la mitad de lo que yo decía, la gente tomaba la mitad de lo que decían los periodistas y nunca se enteró de toda la verdad, ¿no? Toda la verdad es lo que te dije ahora en 20 minutos y sin embargo es mucho más larga porque todo ese lío duró 8 meses. Ya. Ya antes de que terminemos, quisiera, si por ahí, no sé si esté por ahí, un viejo conocido de todos que se llama Homero Simpson. ¿Quieres hablar con Homero? ¡Sí, aquí estoy! Yo pensé que nunca lo dirías, baboso. Pensé que te ibas a pasar hablando con este idiota toda la noche. No, es que... Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Homero. Antes que nada, ¿cómo está la noche allí en Springfield? Aquí en Springfield la noche está borrosa y se mueve todo para todos lados. No sé qué pasa, todo da vueltas. Ay, esta botella que tengo se sale y es humeante. Ah, ya sé qué pasa, que estoy ebrio. Me entró duro a las 2, señor Simpson. Sí, señor, a las 2 y a las 3 y a las 4. Ay, qué chiste tan malo. Es que estoy ebrio. ¿Cómo está, don Miguel? Muy bien aquí, pues, entrevistando. ¿Cuánto te pica la saltillo? Pues no sé, ando investigando dónde venden la cerveza Dof acá en Saltillo, pero pues le tengo malas noticias porque aquí venden pura Tecate y pura Carta Blanca. No importa, son buenas. Con que sea cerveza, ¿no? Sí, con que sea cerveza no me importa la marca. No. Ya. ¿Y ya se durmió ahí el pequeño demonio? El pequeño demonio está... No sé, no me importa, no quiero saber nada de ese pequeño demonio, porque esta es la hora en que yo me divierto viendo la televisión con la mano metida en el pantalón y tragando cerveza Dof. ¿Para qué quiero al pequeño demonio? Ya, y es muy travieso, Bart. Sí, es muy travieso, se le ocurren cosas espantosas. Bueno, se le ocurren y a veces yo se las aconsejo. Oh, eso es todo. Y bien, ¿cómo va el trabajo ahí en la planta nuclear ahí con el señor Burns, con Smithers, con Lenny, con...? No me hablen del señor Burns, lo odio, maldito Burns, lo odio. Bueno, por otro lado, el trabajo de la fábrica nuclear de Springfield es muy fácil, es simplemente apretar botones con esta fórmula. De Tin Marín, de Don Pingüe, de Cúcara, Bácara, Chica de Jue, esa es la técnica. Ya. Sí que es muy fácil, ¿no le parece? Sí. Cualquier idiota puede hacerlo. Bueno, ¿y cuántas horas Homero Simpson pasa en la taberna de Moe? Ay, en la taberna de Moe. Es el sitio que más quiero en la vida. ¡Uy! Es mi Sancta Sanctorum. Es el lugar de mis sueños. No sé, no puedo contar cuántas horas paso ahí, porque si las contara, perderían el encanto. Prefiero no saber cuántas horas paso ahí, pero deben ser muchas. Y muy felices. Ya. Deja tomar un trago de cerveza, no. Cerveza. Salud. Salud, un aplauso. Gracias. Oye, ¿cuántos escuchas tenemos? 302. Ay, qué bueno. Un saludo para todos los 302. Qué miedo me da hablarle a 312 personas. No. Yeah. Bueno. Oye, ¿y de qué países son, De toda América Latina, desde Mexicali hasta Ushuaia. ¡Ah, qué maravilla! Yeah. ¡Qué maravilla! Bueno, pues un saludo para todos desde Mexicali hasta Ushuaia. ¿Ushuaia dónde es, oye? Tierra del Fuego, en Argentina. ¡Ah, oye! Fíjate que no me estaba fijando aquí que un amigo mío que se llama Joel Tavares me mandó un mensaje hace rato. ¡Gol! Bueno, ¡golazo! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! Me hubieras dicho. Bueno, él me dijo que el charro se llama Enrique Chávez. Nomás que no había visto ¿cómo se llama? El Messenger este. Okay. Saludos a Dan. Él está escuchando la estación. Ah, qué bueno, pues un saludo, ¿no? Hasta Rhode Island. Claro, saludos. ¿Por qué no? Un saludo. Un saludo para saludos. Joel. Para Joel Tavares, desde aquí, desde la competencia de tu amigo Homero Simpson. Un abrazo grande y gracias por el dato. Enrique Chávez, vale. El charro, el organizador, okay, de la avalancha. Es que hace rato no me acordaba, ¿te acuerdas? No dije más que el charro. Es un tipazo ese hombre. Saludos, yeah, al charro también, ojalá que nos estuviera escuchando. Ok. Saludos de la gente. Porque fíjate, aquí tengo a ver si... Ya para concluir los saludos. Los dos goles que te metí ya me vas a cortar, ¿verdad? No... A ver, saludos de la gente. Saludos de Gerald Ochoa, dice: saludos al señor Humberto Vélez. Ante todo, felicitar al señor Humberto por su excelente trabajo. Y si el señor me podría mandar saludos a mí y a mi amiga Alicia con la voz de Homero. ¿Cómo se llama ya? Se llama Gerald Ochoa. Gerald, ¿quiere saludos? Ya. ¿Quiere saludos con la voz de Homero Simpson? Gerald es su nombre. Sí, Gerald. Okay. Pero su amiga Alicia. Gerald. Aló, aló, habla Homero Simpson con un saludo para mi amigo Gerald Ochoa y para Alicia. ¡No! De parte de Homero Simpson, ¿ya lo dije o lo pensé? Ok, bien. Acá ya me están hablando aquí. Mis papás me dicen que si puede mandar saludos a Guasave Sinaloa. ¿Tus papás te escuchan? Aquí está mi mamá. Oye, qué bueno que no dije grosería, señora. Es un placer. La respeto mucho a usted y qué bueno que no he dicho nada de lo que acostumbro decir siempre. Un saludo para Guasave Sinaloa. ¡Aló, aló! Sí, al señor... me vas precisamente al señor Cuitláhuac. Ok. A la señora Elda y Alexia. Para el señor Cuitláhuac, para la señora Elda y ¿para quién más? Para Alexia, en Guasave Sinaloa. Y para Alexia, de parte de Homero Simpson. ¡No! Bien. Saludos a Vladimir, que escucha en el Perú. Saludos. Hola, Vladimir. En noviembre 8 voy a estar en Lima, así que lánzate para allá para que nos conozcamos en personas, Vladimir. Allá nos vemos. ¡Woo! Ok, Daniel Blanco desde Venezuela dice: un saludo con la voz de Homero Simpson para Daniel Galvis y Katy, por favor, hasta Venezuela. Y dice aquí que Patricia Acevedo está invitada a la avalancha de este año. Sí, eso sí lo dije, ¿te acuerdas? Que dije que Enrique Chávez, el charro, le había comprado un seguro para que si se diera, no tenga que pagarle. A ver, ya se me olvidó los que dijiste que era para el saludo de Venezuela. Okay. Para Daniel Galvis y Daniel. Katy, de parte de Daniel Blanco, que escuchan en Venezuela. No, con la voz de Homero. Aló, aló, habla Homero Simpson con un saludo para Daniel Galvis y Katy, de parte de Daniel Blanco, que están en Venezuela, aquí de Homero Simpson, en Springfield. ¡No! Oye, me lo aprendí todo, que eso merece un aplauso. ¡Aplausos! ¡Gracias! Oye, era un recambio, ¿eh? ¿Qué más? Ok, saludos a Jonathan de Lima, Perú, con la voz de Homero Simpson. Jonathan, ¿tú que estás en Lima, Perú? Espérate ahí tantito porque vamos a ir Nancy Mackenzie, la voz de Marx, y tu servilleta en noviembre. Ok, saludos a Black, que nos escucha en Costa Rica. También quiero un saludo con la voz de Homero. Hola, Black. Tu país es maravilloso. Me la pasé de lo lindo ahí. ¡Qué maravilla de país es Costa Rica! Saludos, Black. ¡Yo! Saludos a Mariana de Costa Rica. Es también locutor aquí de la radio. Dice, saludos a Humberto. Dice que te admira muchísimo. Bueno, también aquí nos saluda por los 3 años de la emisora. Y si se puede, un saludo con la voz de Homero Simpson para Mariana de Costa Rica. Aló, aló, Mariana, tú que eres colega, te mando un saludo desde Springfield hasta Costa Rica. Que te vaya bien y que te machuque el tren. No, no, eso no, eso no. Nomás que te vaya bien. Ok, saludos a Jorge Guerrero, que es ahora sí que mi brazo derecho aquí en la radio. Él escucha en Toluca, Estado de México. Está en Toluca y es tu brazo derecho. Oye, qué brazo tan largo tienes. Aló, aló, ¿cómo se llama? Jorge. Jorge Guerrero. Aló, habla Homero Simpson para saludar a Jorge Guerrero, el brazo más largo de la historia. Es un brazo que llega desde Saltillo hasta Toluca. ¡Qué brazo! Vaya que sí. Ok, saludos a Brian. No nos dice dónde es. Dice que... Este es comentario para usted, señor Vélez. Dice, un hombre excelente, señor Humberto Vélez. Esas imitaciones son geniales. Que siga con eso y pues es el mejor. Que vivan los Simpson. Es de Colombia, aquí dice. Es de Cali, Colombia. Y dice que aquí también son fanáticos de los Simpson. Oye, muchísimas gracias, Brian. Muchísimas gracias. Algún día de estos andaré por allí por Cali y te lo aviso con tiempo. Ok. Aquí, Miss Manson, le manda saludos a usted, señor Vélez, si quiere saludos para Vale, para Ru, Kio, Dayu, ¿sabe qué? Se los voy a poner aquí en una lista porque sí está un poco larga. Sí, tú, ponle copy paste a la lista. Ok. Si no, sin albur, pero sí está muy larga. Ahora sí me la pusiste larga y me la pusiste muy dura y muy larga. No, porque te está haciendo... Señora, perdóneme usted. Perdóneme, señora, lo que pasa es que yo soy un grosero. No entendió okay, nada. Ok, ahí está la lista larga. A ver. ¿En dónde estás? Aquí estás. Es que aquí está. Ah, bueno, así, ¿de parte de quién? De Mana. Ok. Aló, aló, habla Homero Simpson. Con un saludo para Vale, para Ru, para Kio, para Tayu, para Darky, para Shizu, para Nel, para Aoi, para Desu, para Hime, para Miyu, para Hizumi, para Momo, es Hizumi Momo, es uno solo, para Kiko y Satoshi, ¿y saben de parte de quién? De Mana. Ay, mamá, tanto. Todos tienen nombre de japonés. Sí, es el género de la emisora. Así es, señor, yo lo sé perfectamente. Ok, aquí Master Poke le manda saludos a Humberto Vélez, ahí está. Muchas gracias, papacito santo, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo. Ok, Carlos Remaches dice, el Perú te saluda. Eso sonó como otra cosa. Yo saludo a Perú. Dice, felicidades y lo admiro mucho porque mi voz se parece mucho a la suya. Ay, ay, ay. Ah, ¿cómo crees? ¡Qué maravilla! Oye, entonces si hubieras estado tú aquí en la huelga, tú te hubieras quedado con ese lugar. Sí. Dice, saludos a su hermano Julio César, que está en el Perú, que lo mira por cable y en casi cualquier canal. Mil gracias. Gracias. Felicidades a la radio y Humberto Vélez, los admiramos mucho acá en el Perú y los esperamos con ansias. O sea, es invitación abierta que vayan al Perú. Ya vamos a ir a Lima el día 8 de noviembre, padre. Ok. Cristian, desde Arequipa, Perú, le manda saludos a toda la comunidad y quiere un saludo, a ver, para toda la comunidad pumpera con la voz de Homero. Pumpera. ¡Aló! Habla Homero Simpson con un saludo para toda la comunidad pumpera. ¡Saludos! Pablo Cedillo nos dice, saludos para Beto Vélez y para mí, para un servidor, que haga la voz de Winnie Pooh y un gran saludo al gran Humberto Vélez. ¿Cómo se llama él? Pablo Cedillo. Hola Pablo, habla Winnie Pooh. Vengo del bosque de los 100 acres. Tengo mucha hambre. Quiero miel. Yomi. Yo no sé cuál de las dos voces me cuesta más trabajo. Son dos extremos. Ok. Victoria desde el Perú nos dice: un saludo con la voz de Baki de Naruto. Uf. Oh, sí, es una voz, esa no me acuerdo de esa voz muy bien, fíjate, porque sí, deben ser, sí, ¿verdad? La gente que ve Naruto son muy fanáticos de la serie, ¿se acuerdan? Sí. De cada parlamento. Detalle. Y de cada detallito de la serie, sí, yo fui invitado por el director del doblaje de la serie a participar en algunos capítulos y nunca pensé que la gente se fuera a dar cuenta. Por cierto, ¿cómo dice que se llama mi personaje? Porque ni yo mismo sé. Baki. Baki, ¿con B grande? Con B de vaca y con B de burro y con K de kilo. Ya ando delirando yo acá. Estás alburando, Baki. Muchas gracias, ya lo anoté aquí porque a mí me preguntan, ¿cuál personaje haces en Naruto? Yo ni sé, mano, porque te digo que hice muy poquitos capítulos y la gente sí sabe y te identifica muy bien, ¿no? Y entonces yo tengo que poner eso muy bien en el currículum porque de repente puse otra cosa que no era cierta y bueno, no, Baki es el bueno, es el de Naruto, ¿verdad? Naruto. Sale pues. Ok, saludos a Humberto, que también es locutor de la radio y sigue a continuación. Él nos escucha en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quiere un saludo que quiere que diga Beto Kun del demonio. ¿Que diga qué? Beto Kun del demonio. Ok. ¡Beto Kun del demonio! ¡Te voy a hacer! Ese es como pequeño demonio. Ok, saludos a Phil, que es otro locutor de la radio. Él escucha en Tepic, Nayarit. Hola, también quiere saludos con la voz de Homero. Hola, Phil. Recientemente estuve en Tepic. ¿Por qué no fuiste a verme? Estuve muy solito sin ti. Y tuve que emborracharme sin Phil. No. De hecho, sí fue. ¿Así fuiste? Ah, bueno, va otra vez. Hola, Phil. Qué bueno que fuiste. Nos emborrachamos juntos. ¡Oh! Ok. Acá, Turner dice... A ver, es que me lo pone entre paréntesis aquí. Saludos a Takotsuki de Acapulco y en especial a Seki, con saludos al señor Vélez. ¿Takotsuki? Que dice, viva el mejor actor de doblaje latino. Oye, muchas gracias por la exageración, que se los agradezco mucho, me emociona mucho, pero ponme a mí eso de esos nombrecitos ahí, ¿no? También para que los diga bien, porque si no, ya no te entendí muy bien. ¿Los estás poniendo? Ándale. A ver, es que esto ya se anda trabando porque es mucha gente la que se empieza a reportar aquí. Y yo ya me tengo que ir. Sí, vamos a hacerlo esto un poco más rápido. Esos son. ¡Saludos a Takotsuki de Acapulco! En especial a Seki Uchiha. ¡Wow! De parte de Homero Simpson. ¡Uy! ¿Lo pude decir o nomás lo pensé? ¡No! Ok, Marcelo desde Neuquén, Argentina, dice... ¡Aguante, Homero, carajo! ¡Gracias, gracias! ¡Te agradezco mucho! ¡Allá nos vemos en el Salón del Cómic! Ok, César dice... Que le mandemos saludos al actor de doblaje que está contigo. ¡No sabe cuál actor de doblaje está aquí! Dile que soy Víctor Ugarte. Ah, no, bueno. Ah, no, dile que soy Jesús Barrero. Dile que soy Jesús Barrero. No, ¿verdad? Ok, no. No, es Humberto Vélez. Sí, soy Humberto Vélez, el que dobla a Superman. Ah, no, ¿verdad? No. Yo creo que era la gente 86. No. Ah, no, ese es el Tatar Bisu, ¿no? Oye, ese es el Tatar Bisu. Qué no, brincos no, viera no. Yo. Brincos viera yo por ser como él. No. Quizás el más legendario, ¿no? El Tatar Bisu. ¿Cómo no? Para mí es un maestro. Yo aprendí a doblar observando cómo hacía él el trabajo y cada problema que me ofrecía el doblaje de los Simpson, pensaba yo cómo lo habría hecho el Tata. Y bueno, aunque no estaba ahí para decirme, lo resolvía pensando en cómo lo había hecho él, ¿no? Es una especie de padrinazgo a larga distancia, ¿no? Él es un grande, es un genio de la comicidad y del doblaje. En fin, yo cada vez que menciono su nombre me pongo de pie y me quito el sombrero. Ok, Utachi Paín dice, soy Utachi desde Lima, Perú, y me gustaría mandarle un gran saludo al señor Humberto Vélez, y me da mucha alegría que él pueda venir en noviembre al Perú. Acá lo recibiremos con mucho cariño. Quiere que le mandemos un saludo al grupo Rincón Anime. Rincón Anime. Aló, aló, habla Homero Simpson, con un saludo muy fraternal para el grupo Rincón Anime, que muy pronto nos veremos en Lima. ¡Woo! Padre Santo, te propongo a hacer 5 saluditos más para que yo pueda ir a hacer lo que tengo que hacer, luego entre el otro locutor, si no nos van a correr, ¿no? De la radio. Ok, no, pues aquí somos jefes. Vamos pues. Ok, Kevin dice. Número uno. Kevin del Perú dice: saluditos, con la voz de Homero Simpson. ¿Kevin? Ok. ¡Aló, aló! ¡Habla Homero Simpson! ¡Con un saludo para Kevin del Perú! ¡Hola, Kevin! Ok. Acá Yoshimori, que es locutor de la radio, es de Trujillo, Perú. Quiere un saludo con la voz de Homero Simpson. ¿Yoshimori? Sí. ¡Aló! ¡Hola, Yoshimori! ¿Cómo estás? ¡Habla Homero Simpson! ¿Perú? Ya voy para allá. Sí, espérame tantito. Nada más acabo este programa y nos vemos. Y tomamos cerveza. ¡No! Ok. Saludos también de Christopher Jiménez desde Venezuela. Dice: por favor, Homero, regáleme un saludo con la voz de Homero. Christopher Jiménez. Uh-huh. Aló, habla Homero Simpson. Con un saludo para Christopher Jiménez de Venezuela. ¡Oh, qué lindo país Venezuela! Saludos, Christopher. Cuatro. Ahí está. Lavi San dice: qué buena está la entrevista. Felicidades al señor Humberto Vélez. Es muy genial lo que hace y cómo ha salido adelante a pesar de todo. Saludos de María José desde Puebla. Daniel San, esto me sonó a Karate Kid. Nada más le manda saludos. Muchas gracias. ¿Ya? Como que no hace eso, con eso es suficiente. Muy bien, muchas gracias. Changel le dice: también manda saludos a Humberto Vélez. Adri, quiero un saludo para ella y para toda su familia con la voz de Homero. Son del Distrito Federal. Ese es el 4. ¿Cómo se llama? Adri. Adri. Aló, un saludo para Adri, de parte de la familia Simpson, para la familia de Adri. ¡Hola, familia de Adri! Carlos dice... ¿sí? Ese es el 5 ya. Ok. Va. Bueno, los demás quedan... ¡Uf! Y es que son muchos. Si quisiéramos hacer 40. Todos, nos estaríamos para aquí 2 semanas, ¿no? Sí, yo creo. Ok, pues, señor Vélez, muchas gracias por estar aquí un rato con nosotros. Falta el 5. Ah, falta el 5. Sí, falta el 5. Vamos a agarrar uno al Tin Marín, ¿no? Aquí. Ándale, ahí, así, que no sea el siguiente, sino como en, ¿cómo se llama? En Rueda de la Fortuna. Veamos. Shuffle, como el iPod Shuffle. Un Shuffle. A ver. Veamos por aquí. Este mero. A ver. Black Rose de San Luis Río Colorado, Sonora, quiere que le mande un saludo con la voz de Homero Simpson. ¿Black Road? Ajá, desde San Luis Río Colorado, Sonora. Aló, aló, habla Homero Simpson con un saludo para mi amigo Black Road desde San Luis Río Colorado, Sonora. ¡Wow! Muy emocionado, te invito a una Dove. ¡Wow! Y bueno, ya un último mensaje ya de aquí de la gente. Jorge, el que le mandó el saludo ahorita, dice: Homero Simpson no es Homero Simpson sin Humberto Vélez. ¡Ay, vámonos! Gracias. Me vas a hacer llorar con esto, me hiciste acordar de cosas. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Eso que dijiste es, para mí es una gran cosa, de veras que me emociona, se me llena la garganta de emoción. Muchas gracias por decir eso. Y muchas gracias a ti, Miguel, Roberto, por haberme invitado acá. ¿Quién dijo eso para mandarle su saludo? Jorge Guerrero. De Toluca. Ah, Jorge Guerrero, ya le habíamos saludado a Sí, Jorge, ya lo había saludado. A Jorge Guerrero, y gracias por decir eso, Jorge. Pues muchas gracias, Miguel Roberto. Mira, yo le pido a la gente, a toda la gente que quiere su saludo, le pido perdón, pero es que sí son tantos que no nos alcanzaría el tiempo para hacer a todos. De todo corazón les pido que me perdonen, pero ya tenemos que irnos a hacer algunas cosas por aquí. Y y les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia y que me perdonen por no llegar pues numéricamente a hacer tantos saludos, ¿verdad? Te agradezco mucho a ti y a la radio, mi querido Inuyasha o Miguel Roberto. Esta entrevista nos haces un gran favor con esto, esta proyección que nos das y la proyección que le das a nuestro trabajo y a nuestros eventos. No sería posible sin gente como tú, Miguel Roberto y Inuyasha, en esta radio Anime Nexus. Te lo agradezco mucho y estoy a tus órdenes cuantas veces te pegue la gana, y ojalá que sí nos podamos ver en el taller de allá de Torreón. ¿De Torreón o de dónde dije? Sí, de Torreón. Sí, de la laguna, ya en la laguna. Sí, exactamente. Muchas gracias por todo, y sobre todo, gracias a los que hacen posible esto, que es toda la gente que nos ha escuchado, y todos tus seguidores, Miguel Roberto, y todos los seguidores de Anime Nexus. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo por ahí, porque ando visitando todos lados. Gracias por todo lo que dijeron bonito, y por lo que no dijeron que fue malo, pues también muchas gracias. Y gracias a todos, y nos vemos muy pronto. Nos escuchamos pronto. Gracias, Miguel. Ok. Que te vaya bien. Para mí ha sido un gran gusto, señor Vélez. Y bueno... le agradezco la llamada, que haya aceptado la entrevista, y Y pues se agradece y se le quiere, señor Vélez. Al contrario, un gran honor, yo también te quiero mucho a ti y pronto nos vamos a echar otra, eso es un hecho. Y muchas gracias por hacerlo y nada más les recuerdo a todos el nombre de mi blog, humbertovelezdoblaje.blogspot.com, para que vean ahí todo esto. Miguel quedó de mandarme una foto suya para ponerla en mi blog, así que pronto véanla, las admiradoras de Miguel Roberto, va a tener una foto ahí para que ustedes vean cómo es, va a tenerla ahí con un link, desde luego ustedes le harán clic en la foto de Miguel Roberto y hará link a la Anime Nexus. ¿Sale y vale, okay, Miguel Roberto? Ok, salvo nada más así aquí una pequeña advertencia. Ni el señor Vélez ni yo nos hacemos responsables de monitores rotos. Muchas gracias, señor Vélez. Pero sí te haces responsable de corazones rotos, ¿no es cierto? Ah, bueno. Pues también. Gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias a todos. Muy buenas noches. Adiós. Muy buenas noches. A nombre de los que hacemos posible Radio Anime Nexus, muchas gracias por el favor de su atención. Nosotros nos escuchamos hasta el día viernes el jueves a las 3 de la tarde, hora de México. Que tengan todos muy buenas noches. In the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en el tren. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime.